Persona se desenvuelve en su medio y por lo regular con cierta rutina. La rutina se conoce como costumbres o hábitos adquiridos de hacer las cosas por una mera práctica o de manera automática. Se hace porque se tiene que hacer. Y es tan común hacer cosas por costumbre, por inercia, por hábito. Pero cuando se establece una filosofía de vida, de ministerio o de trabajo, o cualquier otra actividad a realizar, se comienza con una interesante interrogante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ante esta pregunta han surgido respuestas bien intencionadas, aunque insuficientes. Así me enseñaron, todo el tiempo lo hemos hecho así, siento que es mejor, porque no conozco otra forma de hacer. Y aunque bien intencionadas, son insuficientes. En este pasaje, Jesús expone un reto de conciencia a las grandes multitudes que le seguían. Si vemos allí, en el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y mire este énfasis, y volviéndose, les dijo. Es decir, que Jesús llevaba una dirección recta, una dirección hacia un lado. Y en algún momento las multitudes se acrecentaban, las multitudes iban cada vez más con él, pero tuvo que hacer una pausa Jesús, dice, y volviéndose, es decir, dirigiendo su atención hacia ellos, su mirada, no yendo adelante, dándoles la espalda, sino dándoles el frente, les hace un análisis de conciencia. Grandes multitudes, pero él dice, si alguno viene a mí, pero por encima de mí tiene un aprecio mayor a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a cualquier familiar o aún su propia vida, esta persona no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús está diciendo es, ¿por qué me sigues? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te unes? ¿Por qué continúas en este peregrinaje? Aclara también cuál debe ser la visión y el deseo de un verdadero discípulo. Algunos llaman a esta unidad de versículos que hemos leído el costo del discipulado, y creo que es una buena descripción para este grupo de versículos. Pero quiero llamar, hermanos, esta mañana su atención hacia los versículos posteriores, a partir del 28. El 28 y el 31 dan una ilustración, o ilustran más bien dos ejemplos, acerca de lo que es la necesidad de planificar. Miren el versículo 28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? Después da una razón, porque probablemente, una vez que ya hizo una parte importante al no poder terminarla, va a ser objeto de burla ante los demás. Y en el versículo 31, ahora menciona a un rey. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. La Biblia nos enseña, hermanos, la relevancia de la planificación como instrumento de prevención, cálculo y principalmente dependencia en Dios para tomar sabias decisiones. Estas dos ilustraciones nos dicen, antes de edificar o antes de entrar en una batalla, considera lo que tienes. Considera lo que tienes y entonces necesitas ajustar algunas cosas para iniciar un proyecto nuevo. Necesitas establecer algunas metas y propósitos respecto a lo que necesitas hacer o respecto a lo que consideras hacer. Y hermanos, ¿hacia dónde vamos? Es el tema de esta mañana. ¿Hacia dónde vamos? Es un cuestionamiento que como iglesia debemos hacernos, teniendo la orientación de en dónde estamos situados ahora mismo, tanto en nuestra condición espiritual como en el nivel de impacto social que hemos tenido en los últimos años. En una ciudad que la describimos carente de vida espiritual, sumergida en la corrupción moral y social. ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta que tiene la finalidad de despertar nuestras conciencias hacia el cumplimiento de los deseos de nuestra suprema autoridad, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Entonces, esta mañana, hermanos, quiero proponer, porque la iglesia tiene propósitos sublimes, altamente elevados en los designios divinos, es imprescindible evaluar nuestras actividades personales y grupales y establecer metas para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿en dónde estamos ahora mismo? Esta respuesta nos va a poder ayudar para tener un planteamiento claro de las metas específicas hacia donde queremos llegar. En algunos momentos se ha pensado que el calcular, que el planificar, no es muy amigo de la fe, no es un buen compañero de la fe, pero son cuestiones totalmente distintas. ¿En dónde estamos ahora mismo? Esa es una realidad. ¿A dónde queremos llegar? Es simplemente un anhelo. Y ese anhelo tiene que ser normado por los deseos de Dios, no por los deseos de un hombre, no por los deseos del corazón humano. Tiene que ser normado por los deseos de Dios hacia dónde vamos. Es decir, hermanos, la iglesia debe establecerse metas, pero son metas que están pautadas o que ya están señaladas en las Escrituras. No tenemos metas nuevas, metas diferentes a lo que Dios desea que hagamos. Simplemente lo que sí podemos hacer como iglesia es explicarlas, resumirlas, simplificarlas, hacerlas prácticas en nuestro contexto y en nuestra condición presente para hacerlo de una manera más posible lograrlo. Así que, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta que hoy como iglesia nos hacemos. Y ya dijimos cómo describimos, cómo hemos hecho nuestro trabajo de impactar a la sociedad en los últimos años, qué tanto impacto hemos tenido y cuál es la condición espiritual que la iglesia tiene ahora mismo. ¿Es una iglesia avivada, ferviente, está en proceso de ello, está en un letargo espiritual, está adormecida o en dónde estamos? Hoy es un día que estamos a vísperas de terminar el primer bimestre de este naciente año, hermanos. Y entonces quisiera compartir con ustedes cuáles son algunas metas adecuadas para el año 2017. Este mensaje que usted se va a llevar, solamente vamos a ver 5 puntos, y es una manera muy distinta, no tiene subpuntos, así que es un poquito más digerible el mensaje. Y estos 5 puntos debe ser un enfoque, hermanos, en el cual nosotros debemos poner una perspectiva durante este año 2017. Entonces, vamos a ver, número 1, cuál puede ser una meta adecuada en este año que hemos iniciado ya. Un enfoque en una vida piadosa. ¿Recuerda usted que hablamos de la piedad no hace mucho? Dedicamos tiempo para hablar de la piedad y tomamos como base 1 Timoteo 4:7, que nos dice: ejercítate para la piedad, ¿verdad? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene provecho en esta vida presente y en la venidera. Hemos explicado, hermanos, hay una definición de qué es una vida piadosa. Es voluntaria y decididamente vivir en obediencia a los deseos de Dios. La piedad, hermanos, es cuando tengo toda la intención de agradar a Dios. Cuando mi motivo, cuando mis esfuerzos, cuando mis pensamientos, cuando mis perspectivas, cuando mis metas personales están impregnadas, están influenciadas por el deseo de agradar a Dios. Hermanos, esta es la primera meta que debemos de hacernos personalmente, individualmente, porque 10 personas piadosas es un gran grupo de piedad. 5 personas piadosas y 5 personas no piadosas es un grupo dividido. ¿Está de acuerdo? Entonces, hermanos, la piedad, una vida piadosa, debe ser el propósito de cada uno de los que estamos esta mañana aquí reunidos, de cada uno de los que componemos la iglesia. Quiero una vida de piedad, una vida de santidad, una vida recta, conforme a los deseos de Dios. Mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, Todo debe girar conforme a los deseos de Dios. Y esto nos ayuda, hermanos, a tomar decisiones. Nos preguntamos esta mañana, ¿tendremos algunos estorbos personales para desarrollar la piedad de nuestras vidas? ¿Hay algo que le obstruye a usted ser una persona de piedad? ¿Algún amigo que es una influencia tan fuerte para usted, que usted es muy piadoso en la iglesia y con su familia, pero cuando tiene encuentro con esta clase de amistad, usted es una persona distinta y ya no es una persona piadosa? Probablemente pueda ser el ambiente en donde se desenvuelve, incluso hasta quizá el propio ambiente de trabajo. Yo he compartido con ustedes antes, hermanos, que en la consejería bíblica se enseña que a veces debemos cortar radicalmente. Debemos cortar de raíz si hay algún pecado que está estorbando. Y hemos mencionado el ejemplo de un hombre que constantemente en su trabajo tenía un compromiso de pecado, tanto moral como financieramente. Y es que no puedo. ¿Cuál era la solución? Tienes que cambiar de trabajo. Drástico, ¿verdad? Drástico, determinante, radical. Probablemente los contactos que hay en tu celular, es que todavía tengo amistades de tiempo atrás, que no puedo eliminar, algunos contactos que cuando tenemos conversaciones no son sanas delante de Dios, pues hay que cortar de raíz. Y si tienes que tirar tu celular, pues no importa. ¿Qué dice la Biblia? Mejor es no entrar sin un ojo o sin una mano, a que no entre tu cuerpo completo al reino de Dios. Y hermanos, nuestro enfoque de este año personalmente debe ser una vida piadosa. Una vida piadosa. Y para esto tenemos que tomar decisiones de cortar de raíz aquellos obstáculos que nos impiden agradar a Dios. ¿Cuáles son sus obstáculos, hermano? ¿Qué es aquello que no le permite avanzar? Necesita tomar decisiones. La piedad es un aspecto indispensable en la vida del creyente, hermanos. Recuerde, ya que es un reflejo de su andar con Dios. Pues la piedad es la esencia del carácter de Dios. Dios es un Dios piadoso. Es santo, es perfecto. No hay ni siquiera una partícula de corrupción en todo su ser. El estudio de la palabra, la oración y la obediencia son instrumentos para el desarrollo de la piedad. Esto lo vimos en un mensaje no hace mucho. Es renunciar a los deseos propios y permitir ser persuadidos por los afectos celestiales donde se encuentran los placeres sobrenaturales. En Lucas 14, Jesús hizo esta pronunciación, Jesús hizo este reto en el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero explicar este versículo. Cuando yo era nuevo creyente decía, hay muchos pasajes en la Biblia que la Biblia nos manda a amar a otros. Pero aquí dice que debemos aborrecer. Pero esta palabra aborrecer, hermanos, significa en comparación a los afectos hacia Dios. Es decir, que ningún afecto hacia ninguna persona, hacia otra persona, debe estar por encima del afecto que tenemos por Dios mismo. No nos está hablando de literalmente odiar a nuestros familiares. No nos está hablando literalmente de, como dice aquí, aborrecer o rechazar a las personas cercanas a nosotros. Sino que aquí nos da una lista de las personas que pueden ser las personas más amadas en nosotros. Y aún comparado a ello, el amor por nuestro Dios debe ser superior. Mire lo que dice aquí, ¿qué grupo de personas? Su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. Y hay personas, hermanos, que esto no es suficiente. Yo me amo más antes que a cualquier otra persona. Y aquí dice, y aún su propia vida. Y aún su propia vida. Si no tiene a su propia vida y a su grupo de personas en donde tiene afecto como segundo lugar, no puede ser mi discípulo. A lo mejor la lista podría continuar. Si alguno no aborrece padre, madre, hijos, mujer, amigos, ¿verdad? Probablemente trabajo, aspiraciones personales y otros motivos, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, la vida de piedad consiste en que los deseos de Dios se conviertan en nuestros deseos, en que esos deseos que Dios tiene sean también los nuestros. Y hermano, ¿cuánto de ello hay en nosotros ahora mismo? Sí, debemos reconocer que hay muchos afectos que quizá los hemos elevado a un nivel más allá de lo que realmente corresponde. Y Dios nos ha hecho con la capacidad de amar. Pero hermanos, cuando amamos a Dios de una manera como debe ser y como se espera en su pensamiento, en el pensamiento de Dios, no hay una experiencia más sublime que esta. Cuando amamos a Dios y somos amados por Él. Por eso, hermano, la vida piadosa consiste en que ese amor por Dios despierte y nos motive a vivir día a día todo lo que usted haga, que sea con el deseo de amar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Esta es la vida piadosa. Esta es la vida de piedad. Ahí en sus hojas pusimos algunas ayudas que provee la Iglesia Emanuel. Estamos hablando metas de la Iglesia. Es decir, cómo la Iglesia contribuye a que una persona alcance mayor piedad. Bueno, tenemos cultos dominicales, tanto por la mañana, por la tarde. Y en estos cultos hay una predicación y hay una muy buena alabanza que son cristocéntricas. Hay personas que se preparan y que Dios nos ha dado esta bendición con buena música, y hay personas que usa el Señor para dirigir esta música y contribuye a nuestra vida de piedad en un entorno de adoración. Las enseñanzas en cada culto por los diferentes expositores que Dios utiliza, porque los compañeros de la predicación son hermanos preparados que disponen horas de estudio para compartirnos el mensaje de Cristo. También, hermanos, tenemos culto de oración en donde podemos orar unos por otros. Discipulados. Estos discipulados, como bien sabemos, son grupos de estudio específicamente sobre ciertos temas que nos ayudan en nuestra vida personal. Y tenemos servicios por grupos, varones, femenil, jóvenes, matrimonios, entre otros. Tenemos también una librería que nos ofrece literatura de calidad y hacemos recomendaciones de que usted se mantenga leyendo, de que usted se mantenga aprendiendo y cultivando su vida interior. Y esto es muy difícil que se haga fuera de tener lecturas y meditaciones diariamente. ¿Cuáles son los retos que se mencionaron hace algunas semanas, hermanos, en cuanto a la vida piadosa? Déjeme recordarle estos dos retos que están ahí impresos. Que hagamos el compromiso de tener un devocional diario, un devocional personal, de 30 a 60 minutos de meditación en la palabra. Algunos hermanos que están llevando su discipulado, yo he recomendado a los que están llevando el discipulado transformados en su imagen, que no lleve otro devocional, que con este mismo, el discipulado, como hay tareas todos los días, y cada día hay que meditar, y hay que responder, y hay que ajustar algunas cosas, y memorizar versículos, pues esto es suficiente como un devocional personal. Pero no hay límite, hermano, en que usted se mantenga leyendo un capítulo de la Biblia, memorizando algún versículo, leyendo algún manual de devocional diario, o quizá algún libro de vida cristiana. Pero lo importante, hermano, es ¿qué es lo que está entrando a su mente cada día? La mente nunca puede estar en blanco, ¿verdad? Como algunas religiones orientales lo enseñan. Si en nuestra mente no está pensando el bien, entonces está pensando el mal. ¿Está de acuerdo, hermano? Nadie puede tener la mente en blanco, ¿verdad? No, esto no es posible. O estamos pensando el bien, o estamos pensando el mal. Y si queremos pensar el bien, tenemos que cultivar nuestra mente para que piense el bien. Tenemos que poner combustible a nuestra mente para que produzca pensamientos correctos. Y la única manera, hermanos, en que la mente puede ser renovada es a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de Dios. Y como mencionábamos, cuando invitamos a comprar algún libro, no queremos causar una confusión. ¿A poco es más importante leer un libro que la Biblia? Definitivamente no. Los libros que se recomiendan son estudios bíblicos sistematizados por personas que tienen años de experiencia y de estudio bíblico, que hacen más digerible comprender algunas realidades que hacerlo por sí mismo. Entonces solamente son una ayuda más. Pero cuando el creyente tiene las herramientas y cuando el creyente tiene el discernimiento de poder interpretar las Escrituras, que esto es un reto que en un futuro todos debemos poder hacer, no es necesario que usted tenga ningún libro de ninguna clase. Pero muchas veces sí son alguna ayuda a nuestras vidas. Hermano, aquí lo importante es qué material está entrando a su mente. Si en nuestra mente está grabada canciones, novelas, poesías y filosofías humanistas, entonces estamos lejos de la piedad y de los pensamientos que agradan a Dios. El reto es entonces que usted haga un devocional personal diario. Tómese el tiempo entre 30 minutos y una hora para que tenga su devocional personal diario. Y otro reto que lanzamos ese día que hablamos de la piedad fue el altar familiar. Y esto nos habla de compartir devocionales en familia como mínimo uno a la semana, ¿verdad? Mínimo uno semanal. Habíamos dicho quizá el jueves, que no hay mucha actividad, o el viernes, o el día que usted lo prefiera, en el horario que usted lo prefiera, pero un día a la semana podría reunirse papá, mamá, hijos, o si viven otros familiares en el mismo en la misma casa, pues quizá pueden hacerlo más extensivo, y entonces compartir. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento cuál es la tarea de los padres? Enseñarle a los hijos la palabra de Dios, ¿verdad? Y les enseñarás todos los días de tu vida, y escríbeselos en los postes, y escríbeselos en la pared, y que lo graben en su corazón. Entonces, hermanos, esta es una tarea de Dios a su pueblo desde la antigüedad. Hermano, ¿cuántas veces ha usted compartido con su familia? ¿Los ha reunido allí en la sala o en el comedor? Vamos a meditar del Señor. A veces la familia solo se reúne para ver una película interesante, y no estamos censurando este tipo de convivencia familiar, pero sí sabemos, hermanos, que hay un discernimiento sobre que hay cosas buenas, hay cosas malas, y entre las cosas buenas hay todavía más excelentes que las buenas. Sí es bueno compartir momentos en familia para comer, para ver algún programa, para tener alguna salida. Pero es importante también que la familia se reúna para tener un ambiente espiritual, para tener alguna plática espiritual en casa. Y hermano, este es un reto, dijimos, para los padres de familia, para los varones de casa principalmente, o hermanas que están al frente de la familia, el altar familiar. Llévelo en su corazón y que sea una meta para este año. Que el Señor le permita realizar y lograr esta meta para este año. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las metas adecuadas para el 2017? Ya dijimos, un enfoque en una vida piadosa. Número 2, proveer en cada servicio un ambiente de adoración. Vamos a Salmo 48. Siga con su vista, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabada en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y ahora mire versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Hermanos, este salmo está hablando de lo especial que era ir al monte de Sion, al monte de Dios. El monte de Sion era conocido el lugar por excelencia de adoración. es descrito como un lugar en donde ocurrían grandes cosas desde ahí. La razón es porque la presencia de Jehová era la anfitriona y llenaba todo el entorno de ese lugar. Los judíos no tomaban a la ligera su visita al Monte Santo, como también es descrito o es llamado. Se preparaban para ir a adorar, desde su limpieza personal, física, hasta su limpieza personal, espiritual. Al venir a la casa de Dios, hermanos, debemos tener en cuenta que es un lugar de adoración auténtica, única. ¡Qué gran privilegio! Cuando venimos a la casa de Dios, es un lugar para adorar. ¿Está de acuerdo? Amén. Tenemos ahí alguna definición, que es proveer en cada servicio un ambiente de adoración, asistir a los servicios dominicales con limpia conciencia, actitud de sumisión a la palabra y gozo al participar del canto, el servicio y la interacción. Esto es, hermanos, el proveer un ambiente de adoración. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, probablemente venimos con muchas cargas, con muchas necesidades. Pero hermanos, la palabra de Dios nos ministra mientras estamos aquí. Nos confronta, nos ubica, nos reubica, nos anima a comprender la razón de las cosas. Nos ayuda a discernir lo más importante de entre lo que no lo es. Y el mismo canto, hermanos, tiene un efecto que debe elevar nuestros corazones a la misma presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, debemos procurar de verdad venir con limpia conciencia. Cuando hemos vivido una semana de integridad, de santidad, hermano, nuestro corazón está agitado y está expectante de llegar al domingo de adoración a la casa de Dios. Porque es un ambiente especial. La palabra, el canto, la comunión con los hermanos es algo totalmente especial. Hermanos, pero esta actitud debe surgir del corazón porque nuestra relación con Dios se ha estrechado cada vez más. Por eso decimos, es venir con una limpia conciencia. Debemos procurar estar siempre con una limpia conciencia y una actitud de sumisión a la palabra de Dios. Cuando hay prejuicios o estorbos para recibir la palabra o simplemente alguna preocupación externa, dejé la ropa en la lavadora. Alguien va a llegar de visita, se me olvidó apagar las luces y algo está perturbando su mente. No puede tener una concentración debida para recibir el mensaje de la palabra. Hermanos, venir con la actitud de sumisión no es venir para ver qué está mal puesto, qué está mal hecho, qué fue mal dicho, y venir con una actitud de críticos. Esto no nos va a ayudar en nada en nuestra vida personal. Esto no va a fomentar un ambiente de adoración en los cultos. Un ambiente de adoración, hermanos, se logra cuando usted viene con limpia conciencia y sujeto, sumiso a lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Le comentaba en una ocasión de un hombre que iba a los servicios domingo tras domingo tras domingo, y una vez el pastor le dice, animo su fidelidad, ¿por qué? ¿Qué le hace venir? Dice, tengo escrito todo lo que usted ha dicho mal, todo lo que no me gusta, y quería que un día me preguntara porque tengo muchas cosas que decirle. Y era la persona más fiel de la iglesia, hermanos. Solamente que era una persona que no era convertida. Hermanos, no somos críticos. No somos comentaristas, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Somos seres dependientes de la palabra de Dios para hacer cambios en nuestras vidas. Venir con una actitud de sumisión a la palabra es muy importante. No tan solo esto, hermanos, también venir con gozo para participar del canto, del servicio. Algunos están sirviendo durante el domingo y la interacción unos con otros. ¿Cuáles son algunas ayudas que la Iglesia Emanuel provee? Bueno, hay enseñanzas reflexivas, hay buena música, hay clases para niños, y esto es bastante ayuda porque no tenemos estorbo de ruidos mientras la enseñanza está siendo compartida. Y hay una preparación en el santuario, hermano. Si usted es observador para bien, se dará cuenta que la iglesia, que el templo, está aseado, está muy bien aseado cada ocasión de servicio, y gracias a Dios por ello. Se dará usted cuenta también que generalmente se mantiene en un buen mantenimiento, en buenas condiciones. Hay excepciones en algunas necesidades, pero hay un buen mantenimiento. Hay lugar suficiente en donde sentarse, hay un lugar limpio, hay un lugar ventilado. Hay personas que se ocupan de estas cosas, hermanos, para promover que no haya estorbo en el día del culto. Hay personas que durante la semana se dedican a la limpieza, se dedican al mantenimiento, y lo hacen con esmero y lo hacen con excelencia para que nosotros participemos hoy de este culto sin ningún impedimento. Ya dijimos, hay personas que se preparan musicalmente, y los expositores de la palabra dedican también tiempo para enseñar y preparar. Entonces, hermanos, estos son beneficios que tenemos, pero ¿cuáles son los retos para crear un ambiente de adoración? Para crear un ambiente de adoración. Mire, primero, concentrarse en exaltar la majestad de Dios. Esa debe ser una concentración. Yo quiero exaltar la majestad de Dios. Dios es grande. Dios es lo más sublime. Dios es lo más supremo. Esto es lo más relevante que existe. Y mi corazón debe estar conectado en eso. Debo estar conectado con el majestuoso y grandioso Dios. También, hermanos, un reto más. Mostrar simpatía y cordialidad para con los demás. Hermano, ¿eso qué tiene que ver con la adoración? Tiene bastante que ver. Tiene muchísimo que ver. Hermanos, la adoración es cuando tributamos a Dios el honor que le corresponde. Y en ocasiones, hermanos, vendrán algunos de ustedes sin todo el ánimo posible, por razones diferentes, diversas. Y algunas veces vendrán personas que desconocen la vida cristiana, pero sabe que es de gran impacto para estas personas, aquellos con los que tuvieron un contacto visual. La sonrisa, la cordialidad, la amabilidad, esto anima a otras personas a querer regresar. ¿Está de acuerdo, hermano? Esto anima mucho a personas a querer regresar. Entonces, hermanos, debemos mostrar simpatía, cordialidad para con los demás. Este es un reto que debe ser en nosotros. A veces en nuestra práctica de justicia y de orden, podemos dejar a un lado la cordialidad. Pablo le dice a Timoteo, corrige con paciencia a los que se oponen, por si Dios les concede el arrepentimiento. Fíjese cómo la sabiduría de Dios hacia este hombre. Timoteo, en algún momento a lo mejor tienes que hacer alguna corrección, pero cuando corrijas, sé paciente, sé humilde, sé compasivo, no juzgues, porque quizá Dios les va a conceder arrepentirse el día de mañana. Y tú, si no lo haces de esta manera, vas a cerrar la puerta para que esta persona se arrepienta. Y hermano, sí es cierto. Quizá tendremos que tener compasión y simpatía y paciencia hacia otros. Ay, no sé por qué este hermano no entiende que no debe venir vestido así, ¿verdad? Ay, no sé por qué tanto ruido. Ay, no sé por qué este tipo de situaciones. Debemos ser pacientes. Debemos ser compasivos y esperar que Dios haga la obra en cada corazón. Hermanos, porque finalmente los cambios verdaderos son los que produce Dios y no el hombre. Nosotros queremos ver esos cambios. También, en cada área de servicio, buscar la calidad y el profesionalismo. Este reto es para todos los que nos encontramos sirviendo en los cultos, ¿verdad? Desde el audio, sonido, enseñanza, escuela dominical, limpieza, mantenimiento, música, invitación, ujieres, todo coordinado, hermanos. Buscar siempre hacerlo con excelencia. Buscar siempre hacerlo con excelencia. Eso debe ser un reto para todos nosotros. Y viene un reto bien fácil, hermanos. Sonreír. Y hoy podemos comenzar con ese reto, ¿verdad? Cuando estamos en la casa de Dios, hermanos, podemos sonreír. Amén. Si no, vamos a poner unas caritas pintadas, así con una sonrisa, ¿verdad? para que esto podamos lograrlo. Hermanos, la sonrisa es algo muy natural de un corazón que está agradecido con Dios, de un corazón que está regocijándose en el poder de Dios en su vida. Vamos al tercer reto, a la tercera meta. La primera, dijimos, un enfoque en una vida piadosa. La segunda, proveer en cada servicio un ambiente de adoración. Número tres, compromiso en capacitarse para colaborar en el ministerio. Rapidito vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nos dice así: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir, de las muchas formas en que la gracia de Dios otorga esos dones. El servir es un rasgo del cristianismo maduro. Es necesario prepararse para ser usados por el Señor. ¿Prepararse cómo, hermanos? En espíritu, y también prepararnos técnicamente. Ahí tenemos una definición: asistir, aprender y practicar los talleres de enseñanza que se imparten para preparar en servir en diversas áreas del ministerio. Vamos a ver algunas ayudas que proveerá la Iglesia Emmanuel. Dijimos, hermanos, que este año queríamos estar preparados, porque ¿hacia dónde vamos? Todo esto que estamos diciendo, vamos a terminar con una conclusión. Y ahorita estamos exactamente en el punto intermedio. Ayudas que la Iglesia Emmanuel proveerá: un taller de visitación. Viene ahí una fecha, su servidor va a dar un taller de visitación. ¿Cuál es el deseo, hermanos? Que podamos tener visitas efectivas. Usted sabe que hay ocasiones en donde se debe visitar y ocasiones en donde no se debe visitar. Usted sabe que hay ocasiones que cuando se visita hay que hablar y en otras ocasiones no hay que hablar. Usted sabe que cuando hay ocasiones de visita que hay que ser un tiempo prolongado y hay otras donde el tiempo tiene que ser corto. Y esto no nada más es cuestión de sentido común, hermanos. La Biblia nos da los parámetros para hacer visitas de calidad. Estaremos hablando de esto. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque puede ser que nuestra buena intención de querer hacer algo pudiéramos añadir aflicción o carga al hacer una visita. No decir las palabras correspondientes, no decir un consejo bíblico, ir en una hora inoportuna, querer aconsejar a una persona que no está dispuesta por el dolor en ese momento a compartir lo que siente. Y hermanos, tenemos que ser prudentes. ¿Amén? Entonces, es importante aprender estos aspectos básicos. Taller de evangelismo. Y viene otra fecha. El hermano Jaime Escalante estará dando este taller de evangelismo. ¿Cuál es la finalidad? Que todos aprendamos a presentar el evangelio. Que todos podamos hacerlo de una manera clara y también de una manera sencilla. Un taller de discipular, ahí vamos a confirmar la fecha. Y hermanos, aquí me gustaría que muchos de ustedes se concentraran. Taller de consejería bíblica. Usted recuerda que el año pasado fuimos un grupo a Querétaro. Este año, este noviembre, es del 2 al 7 de noviembre. Subráyelo. Esa semana, ¿cuál es la intención? Formar un equipo sólido de consejeros, o como algunas iglesias que ya han hecho, tienen un centro comunitario de consejería. Queremos impactar a la sociedad. ¿Y qué mejor es cuando hay personas preparadas para saber aconsejar? Hermano, quizá usted pueda tener el tiempo y los recursos. Falta mucho tiempo de aquí entonces. Pero usted puede estar orando. Usted puede estarse preparando. Qué bueno sería tener consejeros, quizá matrimonios. El año pasado nos acompañaron el hermano Marcos y la hermana Mayra. Ellos están sirviendo en donde se encuentran ahora mismo, pero Dios los ha usado mucho a través de la consejería. Y hermanos, es bueno dedicar tiempo a esto. Cuando nosotros fuimos a este curso, creo que eso trajo un renuevo personal a mi vida. Abrió muchos conceptos y perspectivas que estaban allí, pero como que no tenía muy claro todas las cosas. Los talleres de consejería, hermanos, se van a ofrecer cada año, creo que aproximadamente en estas fechas, y hay solamente tres niveles de consejería, ellos les llaman track. Este noviembre va a haber track 1 y track 2. Los que ya tomamos el 1 vamos al 2, pero hay uno para los que no han tomado ninguno. Y la idea, estos track son los que el hermano Samuel ha tomado y sus hijos en Indiana los están trayendo a México, a Querétaro, la iglesia de Lafayette, del pastor Steve Byers. Y hermanos, en verdad es una enseñanza de calidad y se invita a que la iglesia tenga personas preparadas en la consejería, porque habrá momentos en donde creyentes necesitan aconsejar. ¿Sabe usted, hermano, que todos los creyentes debemos saber aconsejar? Todos debemos saber aconsejar. Pero hay ministerios que lo han hecho de una manera específica o formal, a través de sesiones para aconsejar a personas. Entonces, hermano, los retos es que aprendamos todos a compartir el Evangelio, que haya un grupo formal de discipuladores, y gracias a Dios porque hay personas que discipulan, ¿verdad?, de manera individual y efectiva. Nos gustaría que hubiera una multiplicación también de discipuladores personales, que nuestras visitas sean efectivas y ese grupo de consejeros sólido para continuar en la obra. Número 4, practicar una cultura de evangelismo. No vamos ahí, en Juan capítulo 4, la semana pasada el hermano Ernesto hablaba de cómo Jesús interactúa con la mujer samaritana. Jesús abordó a la samaritana para revelarse a ella como el Mesías, primeramente dando a conocer el pecado de la mujer, cuál era su condición real, y después la dádiva de Dios que sacia completamente la necesidad más grande del alma. Esta interacción, ¿se acuerda que Jesús le dice, ¿dónde está tu marido? ¿Por qué no es tu marido el que te ayuda a sacar el agua del pozo? Y él dice, no tengo marido. ¿Qué le dice Jesús? Bien has dicho, porque el que ahora 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? ¿Cómo Jesús está rápidamente detectando el pecado de esta persona? Pero lo hace de una manera, hermanos, respetuosa, inteligente, de una manera edificante. Y nosotros queremos tener encuentros para evangelizar con personas. Ahora el reto que tenemos de estar yendo cada sábado a Agua Dulce es tan solo una práctica, hermanos, durante este año. El Señor nos permita continuar teniendo interacción con otras personas a manera de evangelismo, pero todos nosotros interactuamos con personas todos los días, ¿no es así? En el trabajo, en el banco, en las tiendas, en todas partes hay personas. Debemos concentrarnos, hermanos, en compartir el Evangelio. La definición: el evangelismo no es una actividad. Los creyentes comparten de manera natural y espontánea el Evangelio por medio de un estilo de vida regenerado, conversaciones bíblicas donde se expone la grandeza de Dios y su poder redentor a conocidos, familiares, compañeros de trabajo y amigos principalmente, seguido de testificar y predicar a los no cercanos. La cultura de evangelismo, hermanos, comienza con la gente que está a nuestro alrededor: el vecino, el compañero de trabajo, el familiar que todavía no es creyente. Hermano, ¿y sabe qué? Ahí el reto es más grande. Porque ir y tocar una puerta donde nadie le conoce, ir a dar una despensa donde nadie le conoce, dar una prenda de ropa o hacer otra cosa, es sencillo. Pero hermanos, la cultura evangelística se predica con la boca y con la vida. ¿Está de acuerdo? Se predica con la boca y con la vida. Cuando Jesús sanó a un hombre lunático y los fariseos estaban disgustos por esta situación, van con los padres y le dicen, ¿quién lo sanó? ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué en este día? Es un día de reposo, un día especial. Es un charlatán, es esto, es lo otro. Y los padres dicen, bueno, hablen con el muchacho. Edad suficiente tiene, él les puede decir quién lo sanó y por qué lo sanó. Y le comienzan a decir, él es un charlatán, es un mentiroso, y lo hizo en un tiempo. Yo no sé si sea charlatán, dice el joven, yo no sé si es mentiroso. Yo lo único que puedo decir es que él me salvó. Yo lo único que puedo decir es que él me sanó. Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo entender, es que es el Mesías, es el Dios de misericordia. Hermanos, Jesús demostró el Evangelio, no solo predicando. Jesús demostró el Evangelio a través de la compasión y del acercamiento a personas que incluso eran rechazadas por otros. Dios puede usarnos, hermanos, y Dios quiere usarnos. Pero sí, en verdad, que no pensemos que el evangelismo es una actividad que la iglesia debe desempeñar. Tocar puertas o misiones solamente. No, hermano, el evangelismo es todos los días. Usted debe vivir evangelizando y yo debo vivir evangelizando todos los días. Con el ejemplo y con lo que hablamos, ¿verdad? Presentando el plan de salvación a los que no lo conocen. Ayudas que la Iglesia Manuel provee. Bueno, hay folletos, hay Juan y Romanos, hay alguna consejería especializada con alguno de los líderes, si esto es necesario. Los retos: invitar a nuestras casas a algunos amigos, familiares y o compañeros de trabajo para compartir el Evangelio de una manera íntima y familiar. Esto es otro nivel. Quizá en el propio ambiente de trabajo pueda hacerse. Quizá en una esquina con una persona desconocida o en un centro comercial puede hacerse. Hermano, yo me refiero a que usted tenga en su mentalidad a una persona específica. Quizá es un familiar cercano o lejano, probablemente sea un compañero de trabajo cercano o lejano, pero usted está orando por esa persona y si sabe que no hay una oportunidad muy propicia, abrir las puertas de la casa es algo muy especial, hermanos. Es compartir lo que somos, es compartir cómo vivimos. Ahora, yo no le recomiendo que usted lo haga todos los días y a cada rato y con cualquier persona. Estamos diciendo que cuando esto lo hacemos, debe llevar un propósito bien sólido de por qué abrimos las puertas de nuestra casa a un no creyente. Cuando un no creyente entra a nuestra casa, es porque va a escuchar el Evangelio de Cristo. No debe haber otro motivo, a menos que sea algo circunstancial o que sea algo que sobrepasa los lineamientos normales de vida. Bueno, pues quizá, pero hermano, debe ser este el reto. Cuando una persona entra a mi casa sin conocer de Cristo, es porque yo quiero que se vaya con Cristo en su vida. Y no tener reuniones sociales por tenerlas. Ah, voy a invitar a mis compañeros de trabajo para ver un partido, para relajarnos, para esto. Está bien, puede hacerse. Pero hermano, ese no debe ser nuestro enfoque, el mero compañerismo. Debemos usar toda oportunidad para presentar el Evangelio. Sí, quizá comenzamos viendo un partido que queríamos ver, quizá comenzamos con una comida para conocerse entre familias, pero después viene un tiempo sabio para persuadir asuntos espirituales. Que este sea un reto para nosotros, y un reto que se dijo la semana pasada, hermanos, traer personas a la iglesia a escuchar el mensaje. Ahí viene una descripción de cómo estaremos trabajando. Mire, hermano, en marzo las enseñanzas serán acerca de la iglesia para afinar algunos detalles, pero a partir de abril serán enseñanzas con énfasis evangelístico y se anunciarán los temas de todo el mes. Yo tengo escrito los temas que quiero enseñar en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio y agosto, ¿verdad? No los tengo hechos, desde luego. Todavía me falta mucho por hacer cada uno. Pero si usted sabe de qué va a tratar los temas, cómo se van a llamar los temas de todo abril, puede usted pensar: queremos hablar de Dios, los atributos de Dios. Conoce la grandeza de Dios, por ejemplo, ¿no? Y abril va a ser un buen mes para que personas puedan escuchar quién es Dios. Los otros meses queremos hablar de pecados del corazón humano. Y esto puede ayudar a persuadir a personas que se encuentran en algunos problemas. Esto quizá es al principio, hermanos. Posteriormente queremos que la iglesia tenga una predicación expositiva, libro por libro, pasaje por pasaje. Pero de inicio es una buena oportunidad. Así que durante el mes de marzo vamos a hablar del papel de la iglesia, afinando algunos detalles o formando una estructura bíblica acerca de lo que es la iglesia. Vámonos al quinto y último, a la quinta y última meta. Repasamos una meta importante enfoque en una vida piadosa, promover en cada servicio un ambiente de adoración, compromiso en capacitarse para colaborar en el ministerio, practicar una cultura de evangelismo, y número 5, desafío de crecimiento numérico. Vamos a Hechos capítulo 2. Leemos juntos los últimos dos versículos del capítulo 2, 46 y 47. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este capítulo, hermanos, se narra la aparición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo convicción, denuedo y audacia a los primeros cristianos para predicar el Evangelio de Cristo. El resto lo hizo el mismo Espíritu Santo. Pero sin duda alguna, hermanos, el Espíritu Santo usará a iglesias vivas que anden en un camino de obediencia para atraer a los inconversos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Dios añadirá a su iglesia los que han de salvarse. Pero esto solo es posible cuando la iglesia predica el Evangelio. ¿Qué definición damos aquí? La iglesia debe poner un énfasis en atraer a los inconversos a experimentar una comunión con Dios por medio de la iglesia que presenta el Evangelio de Cristo. Mire, hay cuatro necesidades básicas en la vida de cada persona: sentido de la vida, satisfacción, identidad y esperanza. Todas las personas buscan esto. Todas las personas necesitan de esto. Hermano, y la iglesia debe ser el lugar donde ellos pueden encontrarlo. La iglesia en el ambiente de adoración que provee. La iglesia con el evangelismo que comparte, el evangelio que comparte, su mensaje, a través de la actitud de los creyentes, de nuestras oraciones por los inconversos, el Espíritu Santo hará la obra para atraer a los pies de Cristo a los que aún no le conocen. Ahora, tengo un reto allí que, créame, he estado orando, he estado pensando, y no es a la ligera. Quizá este año podríamos pensar un aumento quizá de un 30% en la asistencia. Un 30%, hermanos, sería cerca de 70 personas ganadas en este año. No son pocas, ni son muchas. ¿Está de acuerdo? Tenemos que ser realistas, ¿verdad? 120 al otro día se convirtieron 3,000. Bueno, no estamos teniendo un reto de ese tamaño, ¿verdad? Estamos haciendo un porcentaje que la iglesia podría alcanzar si Dios así lo quiere permitir. Y hermano, una meta no significa que la meta que exponemos como personas, Dios no está sujeto a cumplirla. Pero Dios nos da la oportunidad de tener metas. La meta principal es que inconversos vengan a los pies de Cristo. Y si uno se añade este año, Dios habrá hecho la obra y suficiente es. Pero al poner una cifra de esta magnitud, hermanos, es para despertar un poquito en nosotros el compromiso y la conciencia de decir: yo también tengo que hacer algo. Necesitamos todos hacer algo. Necesitamos todos, en verdad, comenzar a compartir a otros y a invitar a otros. Y el momento de invitar, hermanos, no es simplemente tocar una puerta, como dije: te invito a la iglesia domingo 10 de la mañana, adiós, ¿verdad? No. Quizá tiene que haber un poquito de amistad. Hermanos, quizá usted tenga que ir por una persona y traerle en su carro. Hermano, pero es que vivo muy lejos, es un poco... Bueno, quizá tendríamos que ajustar algunas cosas. Pasar por una persona, traerla a la iglesia. Simplemente, si cada uno trajera otro, estaríamos hablando, hermanos, que tendríamos que ser 450 personas aproximadamente terminando este año, si quisiéramos aumentar un 100%. Hablando de 70 personas, entre niños, adultos y jóvenes, todos, estamos hablando cerrar el año con cerca de 300 personas en la iglesia. Casi cada domingo hay un registro entre adultos, niños y jóvenes, entre 220 y 240. Entonces, el promedio son 230 los que asisten cada domingo. Cerrar con un grupo de 300 personas, ¿no cree usted que sería una gran bendición, una gran victoria, un gran comienzo? ¿Amén? ¿Por qué no oramos, hermanos, que el Señor nos permita trabajar? Llévese folletos, comparta, invite, recuerde, llame por teléfono, ¿sabes qué? Quiero recordarte la invitación a la iglesia. Y mire, dentro de estas personas con las que quisiéramos cerrar el año, muchos pueden ser creyentes que se han apartado por diferentes razones. Y quizá usted ya ha ubicado personas que han dejado de asistir. Bueno, hermano, si Dios le ha dado a usted que su pupila haya identificado una ausencia, entonces su conciencia, su corazón y su vida puede trabajar en buscar a los que han dejado de venir. Podemos comenzar desde allí. Quizá usted está hoy consciente de algunas ausencias. Hermanos, todos pongámonos en manos a la obra. Comience a invitar a los que no están. Y invite a cercanos y familiares. Hermanos, en verdad, que Dios nos permita lograr desafíos de esta magnitud. Creo que tenemos un auditorio suficiente y todavía, si corriéramos algunos espacios, tenemos una buena capacidad para recibir a más personas. No seamos exclusivos, no seamos cómodos. Lancémonos, hermanos, a tener metas para la obra de Cristo. Es bueno tener metas personales. Dios nos anima a tener metas personales, financieras, familiares, pero sobre todo y por encima de ellas, hermanos, metas espirituales y metas como iglesia. Que Dios nos permita que esta obra sea de impacto en este lugar, en Poza Rica. Que Dios use a la iglesia de Manuel grandemente, hermanos, para los propósitos que Dios tiene para usar. Vamos a concluir. Hemos dicho porque la iglesia tiene propósitos sublimes, altamente elevados en los designios divinos, es imprescindible evaluar nuestras actividades personales y grupales y establecer metas para la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia existe para exaltar el nombre de Dios en la tierra, a través de creyentes obedientes que viven para tributar honra y gloria a su Señor. La iglesia adora mediante el cumplimiento de su tarea en hacer nuevos discípulos, ya que el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. Participemos de la festividad celestial cuando pecadores se arrepienten y entregan sus vidas a Cristo. Pidamos a Dios que la iglesia de Manuel sea un instrumento de gloria y reconciliación entre los pecadores y Dios. La iglesia se compone de usted y yo. Hagamos la parte que nos corresponde. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, damos gracias por el tiempo que nos has permitido de compartir. Suplicamos, Señor, que tengamos metas claras y definidas hacia dónde vamos. Padre, gracias por tantos privilegios que tú nos has concedido. Gracias por ministerios que están funcionando y están en búsqueda de perfeccionarse cada vez más. Gracias, Señor, por la escuela dominical. Gracias, Señor, por el colegio cristiano. Gracias, Señor, por el ministerio de música en la orquesta y los directores que tenemos en ella. Gracias, Señor, por las personas que sirven mantenimiento, limpieza en el diaconado, como mujeres, como evangelizadores, como discipuladores. Gracias por todo ello, Señor.